Qué linda estás, cómo te va, qué bueno volverte a escuchar. Tú eres mi amor, tú yo no soy, igual yo siempre pienso en vos. Tú eres de aquí, yo soy de allá, el escenario no cambió. Seguimos siendo tú y yo, eternos pasajeros. Y todo cambia de color, si vienes a hacer el amor. La habitación, una canción y el dulce aroma de una flor. Algo de alcohol para brindar, por eso que nos va a pasar. Y yo no paro de pensar, mientras aquí te espero, loco. Por tu cuerpo vivo, loco. Por tus labios, loco. Por favor, no te demores, que me estoy volviendo un poco loco. Por tocar tu cuerpo, loco. Por tus labios rojos, no te quedes esta noche, así yo te extraño un poco. Pero qué linda estás, qué bueno volverte a escuchar. Ya no sabes cómo estoy sin ti, creo que yo me estoy volviendo loco. Y todo cambia de color, si vienes a hacer el amor. La habitación, una canción y el dulce aroma de una flor. Algo de alcohol para brindar, por eso que nos va a pasar. Y yo no paro de pensar, mientras aquí te espero, loco. Por tu cuerpo vivo, loco. Por tus labios, loco. Por favor, no te demores, que me estoy volviendo un poco loco. Por tocar tu cuerpo, loco. Por tus labios rojos, no te quedes esta noche, así yo te extraño un poco. Por tu cuerpo vivo, loco. Por tus labios, loco.